La primavera trompetera ya llegó, o eso dicen, es el mes de abril, mes de lluvia, viento, nieve, sol y de libros. Prendemos la mecha de la hoguera número 155. Esto es Cienfuegos, Radio Sata. Que llevamos un mundo nuevo en nuestros corazones. Y el rap que escucharía Camilo en Sierra Maestra. I'm a field negro. Hola, hola, hola, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? Prendemos la mecha de una nueva hoguera de Cienfuegos, política y rock. Y con esta son ni más ni menos que 155. Te doy la bienvenida a esta grabación aquí en vivo y en directo desde Radio Sata en Pinto. Soy el subcomandante Buenaventura Cienfuegos, acompañado en esta ocasión por el subcomandante Vladimir Pushkin. Buenas tardes, Dabai, Dabai. Dabai. Que hoy va a ser ascendido a protocomandante, yo que sé, que va por encima de comandante, ya que casi todo el guión... Supercomandante, ¿no? El supercomandante, claro. Eso tiene sentido, como el superintendente Vicente. Pues ya que todo el guión es aquí del compañero, y yo quedo relegado un poco a las labores de intendencia, de técnico de sonido y el que hace los chistes entre tema y tema, más o menos. Maravilloso, sin duda alguna, uno de los mejores... papeles del mundo. Efectivamente. Sí, sí, sí. Recuerda, esto que escuchas es el órgano de expresión de la guerrilla radiofónica de la Sierra Maestra Pinteña. Grabamos en directo los lunes a eso de las 7 menos cuarto en Radio Sata en Pinto y remitimos nuestros mensajes subversivos acompañados de ritmos hoy muy poco bailables en Ovejas Negras, Ágora Sol Radio de Madrid, Radio Almaina de Granada, Radio Activa de Alcoy, Radio Argallo de Cantabria, Radio Clara de Valencia y Radio Trama de Sabadell. Y también cuando quieras lo emitimos en la web cienfuegosradio.com y las plataformas iVoox, Spotify y Archive. También estamos presentes en las redes sociales Twitter, Facebook, Instagram y hay grupo de difusión de Telegram. Además de en vuestro corazón. ¿Y tu corazón es una red social? Seguro que sí. Pues ahí estamos también. También añádenos arroba cienfuegosradio. Empezamos el mes de abril, un mes donde se habla mucho, no solo del tiempo, que lo estamos hablando mucho del tiempo, sino de libros, más a final de mes que ahora a principio, pero se habla bastante, porque el 23 de abril, además de Día Nacional de Castilla y de Aragón, es un día en el que se celebra el Día del Libro, tanto en los países anglófonos como los hispanoparlantes, por eso de que en esa fecha, en distintos años, eso sí, es cuando fallecieron dos de los escritores más importantes en esas lenguas. Shakespeare por los angloparlantes, Miguel de Cervantes por los castellanoparlantes. También da gusto ver en Cataluña como ese 23 de abril, Día de San Jordi. Es muy bonito. Sí, muy, sí, sí. Muy es esa celebración del Día del Libro y la Rosa. No es festivo. Un día casi llego tarde a trabajar porque tuve que estar evitando toda la gente que estaba en las paradas principales de San Jordi, al lado de mi curro, pero muy bonito al mismo tiempo. Sí, no, es muy bonito porque tú lo dices, es un día laborable, no es festivo, pero la gente se obliga en ese día a regalar una rosa y un libro. Antes la rosa era solo a las mujeres y el libro solo a los hombres, tengo entendido. Al final eso era tan carca, tan casposo, que acabó siendo la rosa a quien quieras, el libro a quien quieras y Santas Pascuas o a ambos. Y me contaba, muy bonita, no deja de ser negocio, no deja de ser un negocio y está así. Y claro, me contaba gente del gremio que en una de esas paradas de San Jordi, en un solo día, esas paradas grandes de las Ramblas, se puede sacar mucha más caja que durante la quincena entera de la Feria del Libro de Madrid, por comparar ciudades grandes y grandes eventos para la industria de la editorial. La Feria del Libro es un evento tremendísimo para muchas casetas a nivel económico, ¿eh? Sí, sí, sí, para muchas es casi el de lo que sobreviven el resto del año. O sea, para que nos hagamos una idea de lo que es ese Día del Libro en Cataluña. La industria editorial es una industria, es un negocio, pues, como la industria musical a la que tanta coba le damos aquí en ese programa. Eso es así, ¿no? Que la cultura es tortura, no nos vamos a engañar, que cantaban aquellos. Pero bueno, le vamos a dar la vuelta, le vamos a llevar un poco a nuestro lado. Hoy vamos a hacer unas cuantas recomendaciones literarias, hablar de algunos autores y autoras. Y de libreros, como los chicos del maíz con los que vamos a abrir esta hoguera 155. Ha muerto un influencer por hacerse un selfie en un sitio peligroso. Lo reconozco, Darwin estaría orgulloso. Otro escritor talentoso, de tiro prematuro. Mientras tuitero sacan libros sin haber leído ninguno. Las ventas mandan, lo saben medios y editores. Calidad no te falta, hoy cuentan los seguidores. Por eso escribo en público y aunque me duela, cuenta más que soy músico que 4 años de carrera. Pérez Reverte es un clasista, un charlatán. Prefiero a Gloria Fuerte y a Vázquez Montalbán. Y no a quien quiere reescribir la guerra civil. Distante ser un vil, cómplice, escritor servil. Vete a pastar con Jorge Bustos, Soto y Bars, a celebrar el orgullo heterosexual. Un artículo más, yo os lo juro, no respondo. Viva el desorden, coño, que te jodan, maricondo. Tocaste fondo, tranqui, solucionai. Leyendo a Simone de Beauvoir, no Jorge Bucay. O acude a un profesional y no tengas miedo. Como el de un diabético, leyendo a Paulo Coelho. Libros, misterios insondables, viva el librero. Abajo el cultureta arrogante, que se jodan Amazon y esos mangas. Próximo moro y catacrack, la invisible o traficantes. Libros, misterios insondables. Y en el metro, que hace más interesante el grupo Planeta, basura repugnante. Próximo moro y catacrack, la invisible o traficantes. Los extranjeros vienen a robar y a violar. Y es cierto, prima, Cristiano Ronaldo, Shakira, ídolos de barro, menuda sorpresa. El capitalismo y el libre mercado, una mentira. Literatura burguesa, no me jodas otra vez. Cierra Javier Marías, abre a Luisa Carnés. El pequeño burgués de prosa barata. Sergio de Molino es un puto cuñado y una rata. Pepitas y Chalaparta, Acal, Lorca, su teatro. El libro del youtuber, dibujos y letra 24. Corred insensatos, que no curra. Otro rapero con un libro de poemas que es un turra. Literatura de saldo, cultura del click. Discursos motivacionales de autoayuda se ríen de ti. Te culpan de ser pobre, no estudiar en Londres. Brisco Mejide va de cultureta y no sabe escribir su nombre. Vende humos, charlatanes y culebras. No más poesía, cookie en los pasos de cebra. Hola, me llamo Íñigo Montoya. Arturo Pérez Reverte escribe con la polla. Libros, misterios insondables, viva el librero. Abajo el cultureta arrogante, que se jodan Amazon y esos mangantes. Próximo bolo en catacrack, la invisible o traficantes. Libros, misterios insondables. Y en el metro, que hace más interesante el grupo Planeta, basura repugnante. Próximo bolo en catacrack, la invisible o traficantes. Culto no es aquel que lee libros. Culto es aquel que es capaz de escuchar al otro. Los chicos del maíz, sabéis, ese próximo bolo en catacrack, la invisible o traficantes, eso, librerías cooperativas del rollo, las que mencionan en esta canción. Y próximo bolo, el que vamos a empezar anunciándonos, un bolo literario que tenemos, que organizamos desde Cienfuegos junto con otros colectivos e individualidades, de cara a ese propio día 23 de abril. Un encuentro para charlar acerca de Contrapoder Editorial, de la lucha por la hegemonía cultural, de creación y cultura desde el anarquismo y un poco de lo que surja. Como decimos, será ese sábado día 23 de abril, desde las 5:30 de la tarde, en un local social liberado al que tenemos un cariño tremendo, nuestro querido Ateneo Libertario de Villaverde. Y el plato fuerte de ese encuentro, pues, es una mesa redonda en la que hablarán de sus libros y su proceso y de todo esto que hemos dicho antes. María Ferozza, la autora del libro Dulce Fiera, que en lo ilícito hayas el placer. Alberto Camacho Porras, autor del poemario Tormentas y Estuarios. Jaime Manso Castaño, que presentará en este encuentro su segundo libro, Nihilismo, cuna de la revolución, que si no me equivoco ha editado el propio sindicato de CNT de Fuenlabrada. Sí, la biblioteca Jesús Lizano, si no recuerdo mal. Pues Santi Escribano, autor de La Mecha, Historias de Política y Rock, volumen 1, un libro del que no se ha hablado nunca aquí. Y desde Perú, Sebastián Verdú Elías, autor de Una vida sin doblez, un cuento anárquico y otros relatos. Después habrá también algo de picoteo y música enlatada a cargo de Cienfuegos Combat Vermouset. Me mola ese nombre artístico, le he puesto al tema. Y durante toda la jornada habrá una pequeña exposición de portadas de fanzines de los años 90 y 2000 de Madrid Sur. Así que esperamos veros ahí. Intentaremos también grabarlo para si nos podéis acercar. Pero molará mucho más sentir vuestro calorcito allí en el Ateneo Villaverde. Efectivamente, el picorcito que dice Stephen Curry. Eso es ese picorcito hablando de literatura. Igual que meter triples, es casi lo mismo. Ay, meter triples, cómo me gustaba a mí. Pero sin embargo te dio por leer. Vamos a empezar a hablar de autores, en este caso, si no me equivoco, autora, ¿verdad? Sí, efectivamente, sí. El otro día... Además a mí me da la risa intentar decir el nombre, o sea que ya te dejo. Pues el nombre igual me sale, igual debe ser Wiswa. Pero el apellido ya es un poco más complicado. Szymborska podría ser. Mi conocimiento del polaco, a pesar de que, y doy fe de ello, he intentado aprender estos últimos años, porque es un país que me gusta en parte por la literatura, de hecho. Sí. Un país que tiene las últimas dos décadas tres premios Nobel, de las cuales dos son mujeres. Una de las últimas, Olga Tokarczuk. Y está Szymborska, una poeta, para mí, que no soy un gran lector de poesía, la verdad, sorprendentemente quizás, pero de mis poetas favoritas. Además tengo personas bastante cercanas que la leen bastante y me suelen animar a buscar cosas de ella, con una manera de escribir muy bonita, que había pensado, pues la voy a describir, pero pensé, ¿para qué la voy a describir? Cuando puedo, aparte de tirar el lápiz y que se escuche, puedo buscar un poema suyo e intentar leerlo. Maravilloso. Porque he intentado buscar algo traducido en internet que estuviese bien recitado y no lo he encontrado. Y recitarlo en polaco, como estaba por ella misma, me parecía igual un poco difícil de comprender. Así que igual mi poema favorito de esta mujer se llama Un gato en un piso vacío y dice así. Morir, eso no se le hace a un gato. Porque ¿qué puede hacer un gato en un piso vacío? Trepar por las paredes, restregarse entre los muebles. Parece que nada ha cambiado y, sin embargo, ha cambiado. Que nada se ha movido, pero está descolocado. Y por la noche, la lámpara ya no se enciende. Se oyen pasos en la escalera, pero no son esos. La mano que pone el pescado en el plato tampoco es aquella que lo ponía. Hay algo aquí que no empieza a la hora de siempre. Hay algo que no ocurre como debería. Aquí había alguien que estaba y estaba, que de repente se fue e insistentemente no está. Se ha buscado en todos los armarios, se ha recorrido la estantería. Se ha husmeado debajo de la alfombra y se ha mirado. Incluso se ha roto la prohibición y se han desparramado los papeles. ¿Qué más se puede hacer? Dormir y esperar. Ya verá cuando regrese, ya verá cuando aparezca. Se va a enterar de que eso no se le puede hacer a un gato. Irá hacia él, como si no quisiera. Despacito, con las patas muy ofendidas. Y nada de saltos ni maullidos al principio. Es quizá una de sus poemas más conocidos. Quizá aprovechando también el tirón que tiene en internet el mundo de los gatos. Las cosas como son. Creo que identifica muy bien su poesía de, como digo, una mujer que fue premio Nobel en 1996, como una gran parte de los últimos premios Nobel es bastante desconocida, hasta que fue premiada y por lo tanto traducida a muchos idiomas, pero que en Polonia ya tenía una trayectoria desde los años 40, 50, bastante, bastante potente. Nacida cerca de Poznan, de una ciudad bastante importante cerca de Alemania, la parte oeste de Polonia, pero trasladada a Cracovia muy joven, y estudia en, para quien conozca Cracovia, yo quería meter este inciso, en la Universidad Jagiellónica, que es igual una de las universidades más potentes que hay en Polonia, que tiene bastante familia y además tiene una zona visitable muy, muy bonita, si conocéis Cracovia. Y en Cracovia se quedó hasta morir. Yo en mi último viaje a Polonia, aprovechando que estábamos cerquita, nos acercamos a su tumba a ver cómo era y bueno, nos gustó ver que era una tumba completamente normal a la cual la gente le hacía el mismo caso que a cualquier otra persona, lo cual siempre me mola que no haya igual esa mitomanía. Sí, fetichismo necrológico casi. Efectivamente, sí. Muy bonito, por cierto, el cementerio de Cracovia, que es algo como muy típico de visitar también. Y bueno, empezó muy muy joven a escribir. Al principio, como gran parte de los escritores de la época, muy cercana al, partido en el poder, al Partido Obrero Unificado de, Polonia, el Partido Comunista de, allí, pero enseguida ya empieza a tener cierto contacto con disidentes polacos dentro del país, y de hecho algunas de sus obras tienen problemas con, la censura. Ya digo, obra fundamentalmente poética. Si alguien conoce o sigue la trayectoria de la literatura de, Europa del Este, o de específicamente de Polonia, o si acaso los premios Nobel, encontrará cierta cercanía a, otro premio Nobel polaco, el tercero que no hemos nombrado de estos últimos años, como es Miłosz, César Miłosz, y es porque escribieron juntos, se tenían relación entre ellos y son, contemporáneos. Y bueno, este Miłosz, al cual también le podremos dedicar un, tiempo bastante largo en, otra ocasión, también tienen como este punto de literatura centroeuropea, ¿no? Pues tranquila, esta, ironía que se le da a veces, esta parte de medio incluso de, broma y demás. Y bueno, y pensé, ¿cómo podríamos ilustrar a una premio Nobel polaca de la cual no conocía prácticamente nada, aparte de alguna de sus poesías? ¿Cómo? ¿Cómo? Poniendo Cruz Polaco de los años 90. Claramente. Los años en los que gana su premio Nobel, ¿no? Claramente. Y pensé, no sé si los leerían, pero esta gente sí que eran casi tan conocidos en la escena punk de Europa del Este como Wisława en, el mundo poético centroeuropeo. Son los Infekcja con un temazo llamado... Venga. Ponlo, por favor. Porque esto sí que no puedo. Mírale, el, especialista en poesía polaca. Esto lat samotnocy. Lat es algo así como día, mes, algo así. Es algo de un día o un mes. Puede ser. Venga, vamos a darle un poco... Dale ahí. Un premio Nobel de, Cruz. Hasta distinguir los finales. Esto ha sido Infekcja. ¿Lo he dicho bien? Más o menos, Infekcja. Infekcja, sí. desde Polonia. Eso, mira, ya se parece que sabemos polaco poco a poco. Pero ahora nos vamos a ir a Francia, ¿verdad? El siguiente autor es un autor que reconozco que aquí va mi, cultura o, mi cultura por donde se forma. Me sonaba por una canción de Los Chicos del Maíz. Si no, en la vida hubiera oído hablar de Boris Diaw. ¿Lo pronuncia bien? ¿O Diaw? No, porque Diaw es jugador de baloncesto. Bian es el. Boris Bian. Buah, buah, ¿ves? Pero bien. Pero bien. Vale, Diaw la pronuncia bastante bien. Me voy a un rincón. Hable usted. Pues mira, yo precisamente a Boris Bian sí que le. había. Le había leído tanto, casi tanto como Albert Camus. Y, en serio, no, a Boris Vian sí que le conocía, pero casi es más interesante la historia que voy a contar, por el cual vamos a poner esta canción que rompe completamente con la estética del programa. Vais a flipar un poco. Pues básicamente, estos días estoy teniendo que llevar un coche por motivos escolares, por decirlo de alguna manera. Y en ese coche lo que se escucha es Kiss FM. ¿Sí? Pues resulta que no es de las peores opciones para escuchar de Radio Fórmula. No, para nada, porque tienen ahí temazos clásicos que la verdad es que, pues bueno, mola. Y entre otros temazos ponen el que va a sonar enseguidita y hablan de que no se sabía muy bien de dónde había surgido la historia de esta letra, que es una de las canciones clásicas de la movida madrileña. Sí, de la llamada Edad de Oro del pop español. Sí. Otra etiqueta que pusieron. Y lo que sucedía es que habían cogido de un la temática y el título de la canción de una obra corta de este autor, de Boris Vian, y de repente empecé a caer y dije, yo había leído la obra igual más conocida, que es Escupiré sobre vuestra tumba. Que tengo que decir que a mí en general los autores, porque Escupiré sobre vuestra tumba, que fue una obra escrita, yo diría que fue en torno a los años 50, con un heterónimo, con un nombre artístico, bajo el nombre de Vernon Sullivan, Vian, que aparte de ser escritor, era ingeniero, un gran conocedor y músico jazzístico, quería denunciar el racismo de la sociedad americana y, de hecho, en teoría la historia del libro era de un negro americano, de un afroamericano, que se vengaba del racismo de una forma violenta y muy sexual en Estados Unidos. Y Vian era el traductor. Una obra fue muy, muy, muy polémica, porque imaginaos en los años 50... Si el racismo en Europa sigue plenamente vigente, ¿cómo podía ser allí? Y más hacia un afroamericano. Y de hecho, tiempo después, Vian tuvo que reconocer la autoría del libro y fue multado por atentar contra las buenas costumbres, por la bestialidad de la obra en principio, por la sexualidad y la violencia que sudaba. ¿Explícita o qué? Sí, bastante explícita. Yo tengo el libro en casa, lo leí hace unos años. Reconozco que a mí no me dejó bastante frío, ¿eh? Es lo que iba a comentar, que a mí algunos autores pues calificados como malditos, ¿no? Como pasa pues también con Henry Miller, por ejemplo, suele ser gente que quizá porque las bestialidades que pueden haber escrito están hiper superadas después de varias décadas, yo qué sé, si después lees Trainspotting o lees el resto de la obra de Irving Welsh, pues lo que podían escribir en los años 50 se queda bastante, bastante light. Pero bueno, ahí queda la historia, ahí queda el hecho de que Vian aprovechó esta obra para denunciar el racismo en su sociedad contemporánea. Una persona que, por lo que he visto un poco a nivel autobiográfico, colaboró también en el periódico Le Combat de Camus, un declarado anarquista, también colaboró con Sartre. Murió bastante joven y nos dejó obras que aparte de la que hemos dicho antes, cuentos cortos como aquel en que la Unión se aprovechó o sacó su inspiración para este Lobo Hombre en París. Que además es un temón, las cosas como son. A mí me gusta mucho. Pero vamos ahí con la Unión. Hemos de decir también que la base musical de esta canción la utilizó el Coleta en uno de sus temazos. Y con el Coleta me ha pasado como con los Gandules. Hay canciones que escuchas y ya me viene directamente con su versión. Me han jodido el pop español de los 80 y el pop internacional de los 80, ahora está en concreto. Ya te digo que a mí me viene directamente el Coleta antes que la Unión. Seguimos hablando de Yo no sabía de quién era la canción, ¿eh? No sabía qué grupo era, porque mi conocimiento del pop español de los 80 es muy escaso. Sí, tuviste que buscar. Sí, bueno, porque a veces es cultura general, lo que hemos escuchado, lo que nos hemos criado en esa época, a veces ni ubicas. ¿Quién es este? O sea, la canción me la sabía, me gusta, siempre me ha gustado esta canción. No sabía de qué iba, pero no sabía qué grupo era, la verdad, ¿eh? Yo, de hecho, pensaba que eran Gabinete Caligari. Son similares. Bueno, a mí me gusta más Gabinete Caligari, todo se ha dicho, que también eran otros que había que darles de comer aparte, jugaban con su rollete provocativo y demás, pero bueno, tampoco somos especialistas. Y ponernos a partir de ahí a sumar año a año y echar un par de programas con eso, ¿eh? Con los 80 madrileños. Yo era de los 70, por eso empezaba con Barney. Vale, vale. Te voy a decir una cosa. Estamos hablando de literatura, pero en las últimas semanas se me están acumulando conciertos, pero que es una locura que hasta me canso, pero joder, había tarea acumulada con todo el tema de la pandemia, el COVID, pues conciertos que se habían aplazado, pues van viéndose ahora libres para ir saliendo. Había muchos grupos que tenía ganas de volver a ver, porque me molan mucho, y otros grupos que tenía ganas de ver por primera vez, de que no se habían tenido la ocasión de ver nunca, grupos o que me habían gustado siempre, no había podido, grupos que he descubierto en estos últimos años, que os hemos ido descubriendo aquí en Cienfuegos. Y bueno, este pasado mes de marzo, con la tontería, ha sido el mes de la primera vez con algunos de esos grupos, de los que últimamente escucho mucho y tenía ganas. Smoking Souls, los valencianos, que les pude ver tanto en Valencia como en Madrid. Ojo lo que voy a decir ahí, y me están recordando, me recuerdan mucho en directo a lo que hacían Berry Charras cuando tocaban en salas. Así que, ojito ahí, lo mismo me estoy viniendo arriba y estamos hablando de alguien que lleva tatuado el logotipo de Berry Charras, o sea que, para que me atreva a compararlo, son palabras mayores. A Desacato les vi en Valencia, a los asturianos le pegan buena tralla y la gente se viene muy, muy, muy arriba en los pogos con esta gente, ¿eh? Lleva tiempo sin ver a la peña montar directamente la lavadora cuando empiezan los primeros acordes de la primera canción. Eso es rarito. Y con Desacato se hace. Eso, no te preocupes, son secuelas del COVID. Sí, sí, sí. Y bueno, y también fue la primera vez que vi al grupo del que vamos a hablar ahora y que han sonado y que seguirán sonando mucho aquí en Cienfuegos. Hablo, como no, de los italianos Bull Brigade. El concierto fue en un garito mítico de la noche radical madrileña, al que yo a mis casi 40 años no he ido en la puta vida, porque cuando salía, pues iba siempre a los mismos sitios, y cuando esos sitios cerraban, pues me quedaba en la calle bebiendo la tarde cerveza, haciendo tiempo para coger el autobús nocturno. Pues ya sé, esos tiempos, lo que casi tardaba más en volver a casa que el tiempo que había estado por ahí. Habló del Burlitzer Ballroom, un garito pegadito a la Gran Vía, un sitio no muy grande. La gente, cuando le decía que el concierto era ahí, dicen, ¿un concierto ahí? Y digo, pues yo qué sé, ¿no? Y viendo los locales en los que están tocando Bull Brigade en esta gira, bueno, parece tampoco una gira de salas grandes. Y pues no, la Burly no es grande para conciertos. Y uf, pues pese a todo no estaba lleno, me quedé un poco ahí... Hay con esa sensación, porque lo que sentimos aquí en Cienfuegos por Bull Brigade es devoción, como por Follner en Amanece, que no es poco, ¿no? En su pueblo. Yo sí, mira, Follner, tengo que decir que empecé dos libros de él, no me pude terminar ninguno, y me pareció infumable. Aquí lo no, que sentí... ¿Tú les vas a llevar la contraria cuerda ya a sus personajes? Pues no lo puedo evitar, pero Follner es de los pocos libros que no he terminado en mi vida, ¿eh? Pues yo sí termino el concierto de Bull Brigade, ala. Que lo que sentimos por Bull Brigade es emoción. Mola mucho, la verdad. Sí, sí, sí. Bueno, pues nos quedamos un poco tristes porque esta peña, joder, merecían llenar estadios olímpicos de lo buenos que son. O al menos llenar salas más como la mierda de la Penélope, alguna sala de esas de aforo medio. Pero no, ahí estaban con la Gurly a medias, con los Knockout dándole al Rock and Hoy para acompañarles, para caldear el terreno. Con una buena crew ahí de peña desplazada desde Turín en este viaje, una peña bastante, bastante simpática, y dándolo todo, pero dándolo todísimo. Sonaron de la hostia, la puesta en escena sencilla, porque no es un grupo de artificio y en un garito pequeño no puedes montarlo, pero hostia, muy, muy enérgica, ya digo, muy, muy entregados y que sonó muy guay. Bull Brigade son un grupo relativamente nuevo, del año 2006, y a ver, eso son 16 años, pero a ver, nos entendemos que un grupo con 16 años de trayectoria pues no son los Cock Sparrer que celebran el fin de próximo los 50 años en los escenarios y tal. Pero son un grupo nuevo, pero no es ni mucho menos novatos. Sus miembros vienen de dos bandas muy icónicas de la escena del punk, el oi y el hardcore de esa enorme ciudad que es Turín. Hablamos de la banda del Rione, una banda que más de los años 2000, y de Young Gang, un grupo que empezó su andanza hace casi 30 años, que ya no existen, del año 94. Unos Young Gang, entre los que están algunos miembros, empezando por el cantante Eugi, que tiene una voz muy característica, y un grupo que sonaba, sino que, o sea, lo que quieras comentar algo antes. No, sí, bueno, aprovechando, no habían sonado nunca en el programa, ¿no? Que no, yo... y hemos hablado mucho de ellos. Bull Brigade ha sonado muchísimo, porque yo tenía, sentimos devoción. Tenía muchas dudas de si habían sonado o no. Este disco, esta canción que va a sonar, es de un compartido con otros skins alemanes que se llaman Freibeuter, un compartido llamado Brave New World. Freibeuter, que tiene un temazo llamado Antifascist hoy, que me moló mucho, que también lo quería poner. Últimamente se me sale. Se sale. Sí. O sea. Ponido. Pues sí, es porque estás pensando en otros idiomas ahí. Estás pensando en polaco y lo digo en polaco. Estoy pensando en que estoy perdiendo toda la capacidad de escribir un programa sobre escritura. En fin. Pues. Sí, que quieres haber puesto a los alemanes. Efectivamente, a estos alemanes lo dejamos en otra ocasión. De Young Gang pensé en su momento, la verdad que da para un programa entero. Tienen un disco muy bonito llamado Canzioni Ribelli, en el que ellos hacen en versión punk, versión hoy, canciones anarquistas clásicas del siglo XIX, de primeros del XX, y luego ponen las versiones originales cantadas pues como a capela. Sí, esos típicos coros revolucionarios. Sí, que a mí no es una cosa que me guste mucho, pero el disco es muy bonito. Lo que pasa es que cada una de las canciones, que son 6 o 7, dan para hablar de una historia. Entonces dije, esto da para otro día. Así que vamos a dejaros con este Trivicoli Bui, mucho más hoy que esas versiones tan chulas. Sí, sí, porque además pega muy bien. Young Gang, que era ese primer grupo de muchos de los miembros de Bull Brigade, y es ese grupo típico pues de chavales haciendo hoy street punk con toda la estética skin, un poco ese macarrismo. Sí, no, son buenos. Bull Brigade es un grupo quizá más maduro, entre las comillas, con las letras quizá un poco depresivas, recordando con nostalgia ese pasado en muchas de sus letras, con lo cual sí, un poco para entender de dónde vienen y quiénes son y dónde están. Estos eran Young Gang. Di rabbia e di litigio. ragazzo di strada che allaccia i suoi boots. Forse non sei cambiato mai, ogni giorno in più si allarga la piaga e la tua vita questa qua, lotta ogni giorno contro questa tua realtà. Esto es Young Gang y dirás, ¿por qué coño nos habéis metido aquí una historia? Decías que ibais a hablar de libros, de literatura, y de repente me habéis contado una historia de que aquí el comandante va a conciertos de grupos italianos actuales y pone un grupo viejo. Porque vamos a seguir hablando ahora de autores italianos. Sí, sí, además estábamos en Torino, estábamos en una de los grandes polos industriales del norte de Italia, estos lugares donde... Desde la reunificación italiana a mediados, finales del siglo XIX, emigraron toda la gente del sur a ser tratados como mano de obra esclava, como proletarios. Y de proletariado nos hablan muchas veces Young Gang, y de proletariado tuvimos una revuelta tremenda en la Italia de los años 60-70, tanto el movimiento del 69... como el del año 77, y el gran biógrafo de este movimiento, tanto en sus novelas como en sus ensayos, fue el grandísimo Nanni Balestrini, uno de mis escritores favoritos, no solamente por el qué escribe, sino sobre cómo escribe. Estamos hablando de la autonomía italiana, de la autonomía obrera, de la autonomía juvenil, y estamos hablando de uno de los escritores más conocidos de las vanguardias literarias italianas de la parte final del siglo XX. ¿De qué no hablamos? Es que no has dicho el nombre. Sí, Nanni Balestrini. Ahora sí lo has dicho, pero sí, antes no. Y lo he dicho antes, de hecho he marcado las dosis. Nanni. Pues vuelve a decirlo. Nanni. Pues, Nanni Balestrini. Y bueno, pues eso, de los grandes teóricos de la autonomía italiana, pues tenemos a otra gente como Bifo Berardi o como Toni Negri, pero Balestrini igual ha sido más conocido, no solamente por la obra de traducción que han hecho Traficantes de Sueños, que tiene gran parte de su obra traducida, sino que al mismo tiempo que Toni Negri y demás son unos teóricos, desde mi punto de vista, infumables, hasta el punto de que yo prácticamente no he leído nada de ellos, Balestrini se expresa... para que tú no leas algo de alguien... Balestrini se expresa fundamentalmente en sus novelas. Tiene grandes novelas sobre esta época de la autonomía, ¿no? Pues que empezó como la del 68 con un carácter mucho más 68-69, más bien, 69, con un carácter mucho más proletario, más de obrero, y la del 77 con unas características juveniles, pues en las ocupaciones, el feminismo, y, oh sorpresa, los comienzos de lo que son las radios libres, como las entendemos a día de hoy, vienen literalmente del año del movimiento del 77, y sobre todo la importancia que tuvo también ese final abrupto de la autonomía, pues por un lado con la represión. Hay que recordar que estamos también en el entorno de muchísimos grupos armados, de mucha violencia revolucionaria, del cual el grupo más conocido, aunque no eran autónomos igual, eran más de carácter comunista, son las Brigadas Rojas. También pues con la heroína, la cárcel, y personajes oscuros que vienen de aquella época, como el propio Silvio Berlusconi, ¿no? Que ya tenía simpatías fascistas en aquel en aquel momento. Balestrini, yo me he leído bastantes libros de él, de algunos libros más cortitos, pues yo que sé, Carbonia, por ejemplo, sobre la historia, o sea, basada igual en el movimiento minero de Cerdeña y su conexión luego en ese sur norte de Italia de gente que luego se va, me parece que en este caso era a Milán, no sé si a Turín, en las luchas por la vivienda. El editor de una historia muy, muy, muy curiosa, no sé si te sonará a ti, la editorial Feltrinelli, muy conocida en Italia, que ahora creo que pertenece a Mondadori. Es una de las grandes librerías, cadenas de, es una cadena de librerías, como podría ser aquí la Casa del Libro. Pues la Casa Feltrinelli, ya digo, pertenece a otra cadena aún más grande, que se puede encontrar en cualquier ciudad de Italia. Fue fundado por este editor, por Gian Giacomo Feltrinelli, que era noble, comunista, ayudó a financiar la Revolución Cubana, conoció a Castro, conoció al Che, estuvo con ellos y murió poniendo una bomba en Italia. Era amigo de Balestrini y le recordaba con mucho cariño en este libro, hasta sus novelas igual más conocidas, como es seguramente la mejor, sin ninguna duda, Los Invisibles, que es toda una oda a esa edad juvenil de la autonomía. Y luego Lo queremos todo, que acaba con la gran batalla en Turín de la Super Mirafiori. La Super Mirafiori, que era la gran fábrica que tiene Fiat, de los hermanos Agnelli, unos de los millonarios y de los ricachones italianos más asquerosos y más protofascistas que ha podido haber y que puede haber en Italia, y que estaba rodeada de barrios obreros, era una fábrica de miles de personas, de decenas de miles de personas, dentro de la cual se hacían manifestaciones, dentro, y en esta última obra que os comentaba, en Lo queremos todo, narra una de las batallas fundamentales, pues con disparos y demás, en una época en la que la gente en los barrios gritaba consignas a favor de las Brigadas Rojas. Se gritaba cánticos como Mai più senza fusile, que era algo así, nunca más sin fusil. Cosas duras, cosas complicadas. Balestrini estuvo exiliado en Francia porque estaba acusado de temas de lucha armada durante muchos años. Mitterrand acogió a muchísimos militantes del ámbito de la autonomía y de la extrema izquierda. De hecho, a día de hoy sigue habiendo polémicas porque hay mucha gente que sigue exiliada en Francia e Italia está pidiendo su extradición. Y hay todavía compañeros que siguen exiliados en Francia a día de hoy. Y salía la Super Mirafiori que, como buen ejemplo de la autonomía, hablábamos el otro día del barrio de Campamento y de grupos como Adegüello, como Agitación, gente de estas bandas o de otras como La Revuelta o En Busca y Captura montaron posteriormente una banda llamada precisamente Super Mirafiori y sacaron temazos como este, Manipulados. Vamos ahí. ¡Despiértate! Super Mirafiori, de su disco además Punk 131, inspirado en el FIA 131. Las letras imitan el logotipo de FIA, la verdad que... Y tengo que decir que este grupo, cuando tocaban, no me llamaba la atención por ese rollo tan puta mierda de prejuzgar a los grupos por el nombre. Yo con ese nombre me pensaba que era un grupo de modernetes. Pues yo es que los vi tocar... Ahí queda mi prejuicio horroroso. Los vi tocar hace muchos años y yo tengo que decir que el grupo está bien, pero le falta el puntito que tenía la agitación a de huello. O sea, es un grupo que, dices, es un poquito mejor. O sea, sí, pero bueno, sí, hay... Sí, sí. Pero a mí es que me molaba mucha agitación, ¿eh? Entonces tengo que decir que poco me hubiera gustado más que hubieran vuelto ellos. Vamos a seguir hablando en este Cienfuegos 155, con el que abrimos el mes de abril, ese mes de la literatura, ese mes que recordamos, el día 23 de abril tendremos en el Ateneo Libertario de Villaverde un pequeño encuentro para hablar eso de literatura, creación, contrapoder editorial y lo que vaya surgiendo, con cinco personas que han escrito libros de diferentes tipos, pero con algo en común, que están entre un mundillo autoeditado y con tema político detrás. Y si no recuerdo mal, podéis venir desde el campamento en el autobús 131. Ay, ¿cómo se llama ese disco de los Super Mirafiori? Vamos a seguir hablando de autores, ahora de un poeta universal. Vemos con una mezcla de alegría, porque sí, nos alegra, pero también algo de incredulidad, cómo este poeta, Miguel Hernández, en cierto modo se está convirtiendo en icono pop en estos extraños tiempos en los que vende tanto la imagen. Icono pop entre gente de izquierdas, por supuestísimo. Así en general, en un bloque muy general de lo que llamaríamos gente de izquierda. Buen ejemplo es esa camiseta de la marca 198, con un retrato suyo ahí en plan... David Bowie con el rayito en la cara y tal, que es algo que da un poco de pedrada, sabiendo que David Bowie tuvo algunos devaneos con ideologías muy contrarias a las de Miguel Hernández. Pero bueno, estos días, en finales de marzo, se cumplieron 80 años desde la muerte de Miguel Hernández en la enfermería de la cárcel de Alicante. En concreto fue el 28 de marzo del año 42, cuando contaba con apenas 31 años de edad, murió por enfermedad, por tuberculosis. Y mucho del postureo de redes sociales de ese día entre la gente de izquierda, pues fue poner fragmentos de poemas suyos y cosas que yo que sé. Está muy bien, puestos a posturear, pues posturear con poesía y con poesía de un militante antifascista, pues está bien. A mí personalmente, a pesar de que a Hernández siempre se le ha criticado mucho sus poemas de guerra, diciendo que tenían poca calidad literaria y que eran pues una poesía de urgencia, pienso que tenía un nivelazo, no solamente la poesía anterior a la guerra, por elegía Ramos y G y todos estos, sino la poesía de guerra me parece muy, muy buena, ¿eh? También, evidentemente, por la cabra tira al monte. Sí. Alguien que estaba dedicando a matar fascistas, aunque fuese a través de las letras, pues siempre me va a gustar más, como sí, es sí. Lógico y normal. Y también hay que decir que qué leche, que con Miguel Hernández ha habido fans y postureo toda la vida. Leo en la Wikipedia que cuando tuvieron que exhumar su cadáver en 1984, debido a que murió su hijo Manuel Miguel Hernández Manresa, aquel año 84, leo: un grupo reducido de seguidores de Hernández se agolparon el día del entierro del hijo, llegando a besar su calavera e intentar robar un hueso. O sea que, entre llevar una camiseta sí, con Miguel Hernández o poner en Instagram el de por la libertad sangro, lucho, pero vivo, no sé qué, y querer robar un hueso, pues yo qué sé, creo que hay niveles y niveles. Que postureos ha habido siempre. También sobre Miguel Hernández creo que es importante mencionar algo relativamente actual. En junio de 2019, cuando a solicitud de los descendientes del alférez Antonio Luis Baena Tocón, miembro de los tribunales de guerra franquistas, basándose en la Ley de Protección de Datos y el denominado Derecho al Olvido Digital, la Universidad de Alicante se vio obligada a borrar de sus archivos digitales las referencias que un profesor, Juan Antonio Ríos Carratalá, había incluido en alguno de sus artículos referidos a la actuación de dicho alférez, Baena Tocón, como secretario judicial en los juicios que hubo contra el poeta. Esos juicios en los que acabó en la cárcel, los juicios que acabaron llevándole a la muerte. La verdad es que sí, que sería una pena que el nombre de Baena Tocón quede asociado tantos años después de su muerte como el de un asesino fascista. Yo creo que Baena Tocón tiene derecho a que no se recuerde su nombre como el nombre de un asesino fascista, así que por favor, vamos a dejar de asociar el nombre de Baena Tocón a ser un asesino fascista. Baena Tocón tiene derecho al olvido y que se olvide que fue un asesino fascista, ¿vale? Ha quedado claro. Efectivamente, pero creo que te estabas refiriendo en todo caso a Antonio Luis Baena Tocón, ¿no? Sí, ese, no confundir con otros Vainatocón que puede haber, que no fueron necesariamente asesinos fascistas, pero Antonio Luis Vainatocón era alférez, sí que lo fue miembro del tribunal que condenó a muerte en primera instancia a Miguel Hernández. Fue un ejemplo, lo has dicho antes, de poeta comprometido, poeta combativo, usando temáticas populares en sus obras y con esa poesía de guerra. Se afilió al PC, al Partido Comunista, comenzada la guerra, que le pilló estando en el Madrid del No Pasarán. Fue parte del Quinto Regimiento, fue comisario político, que es una palabra que siempre nos suena un poco mal porque lo asociamos directamente a las checas y demás, pero los comisarios políticos eran también quienes formaban. Enseñaban a leer en muchos casos a la gente, más a los sinceros. Una cosa, siendo como es, no quita lo otro. Eso en el caso de los comisarios políticos de la Unión Soviética, funcionaban también pues como donde estaba la NKVD, la KGB y demás. Y en el caso de España, los agregados rusos que vinieron a nivel militar como comisarios políticos no quedan en muy buen lugar. Las cosas como son. Y probablemente no solo los rusos, pero bueno. Sí, no, clarísimamente no solo los rusos, pero bueno. Que hay que... Sí, pero bueno. Que dentro de que nos guste mucho Miguel Hernández, y consideremos a Antonio Luis Vainatocón como un asesino fascista, que es lo que fue, hay que dejar las cosas claras en cuanto a los... Sí, a este tipo hay que contar la historia. Miguel Hernández pues también representó a la España republicana en un congreso en la Unión Soviética, también en el segundo Congreso Internacional de Escritores para la Defensa de la Cultura, que tuvo lugar en plena guerra en la Valencia republicana. Y por todo ello, pues claro, la guerra la perdió ese bando, por todo ello fue condenado a muerte por un tribunal entre otras personas estaba Antonio Luis Vainatocón, como hemos comentado antes. Los contactos que tenía Miguel Hernández, que era una persona, pues pese a su politización, era una persona muy querida en su pueblo, en Orihuela, en Alicante, en su entorno, que conocía a mucha gente del entorno taurino, curiosamente, pues hicieron que lograr... No curiosamente, hay que recordar que la generación... Sí, curiosamente 17, con nuestra mentalidad actual. Claro, pero... sí, bueno, lo digo, por ejemplo, Lorca también, los poemas que tiene y las simpatías y demás. Sí, vamos. Pues esos contactos hicieron que lograra que le conmutaran la pena de muerte, pero bueno, la dureza de las prisiones franquistas pues hicieron el resto. Pero bueno, la memoria es más fuerte, la memoria de los vencidos en este caso es un poco lo que queda en demasiadas ocasiones. Tan fuerte es la memoria que uno de los poemas de Miguel Hernández ha servido para que muchos años después viniera un grupo catalán de punk pachanga de nombre Every Night para tomar sus versos para una de sus canciones y que esa canción sirviera, ya lo hemos comentado aquí en Cienfuegos, sirviera de banda sonora para una serie de Netflix de temática antifascista, flojita, pero entretenida, que yo también es lo que le pido a la serie. Primero, entretenme, tampoco tengo necesariamente que estar todo el día pensando. La serie en cuestión es Jaguar, la protagoniza Blanca Suárez. Es una serie en la que tratan de capturar a un genocida nazi que estaba refugiado en la España franquista. Un tema demasiado real. Y la canción que utilizaron de sintonía es esta, la verdad es que muy buena, muy bonita. Vientos del Pueblo. Tus huesos quieren poner gentes de la hierba mala, yugos que habéis de dejar rotos sobre sus espaldas. ¿Quién ha puesto al huracán? Jamás, ni yugos ni trabas, ni quien al rayo detuvo prisionero en una jaula. Tendré apretados los dientes y decidida la barba. Si me muero, que me muera con la cabeza muy alta. Hombres que entre las raíces, como raíces gallardas, vais de la vida a la muerte, vais de la nada a la nada. Muerto y 20 veces muerto, la boca contra la grama, crepúsculo de los bueyes. somos titanes, sonriendo a las balas y gritando adelante. Vencedores seremos, porque somos titanes, sonriendo a las balas y gritando adelante. Vencedores seremos, porque somos titanes, sonriendo a las balas y gritando adelante. Si me muero, que me muera con la cabeza muy alta. Vientos del pueblo me llevan, vientos del pueblo me arrastran. Con la cabeza muy alta en esta recta final de Cienfuegos Literario número 155. Hemos pasado nuestro viaje literario hoy por Polonia, por Francia, por Italia, por la España de la guerra, y nos vamos a ir al norte, a Asturias. Sí, sí, vamos a Asturias, y además con una historia peculiar, tanto literariamente hablando como a nivel musical. Pocas veces pongo yo folk en asturiano o grupos que jueguen con el folk. Reconozco que me gusta bastante el grupo que va a sonar. De hecho, los vi tocar justo debajo de mi casa en una antigua, porque ha cambiado, una antigua taberna folk que llevaba toda la vida muy mítica en la ciudad de Ubieu. Y antes de poner al grupo, vamos a hablar de la persona de la que le cogen la letra, la que le cogen una poesía. Y este no va a ser otro que Fernán Coronas, conocido sobre todo por su oficio. ¿Qué era? Su oficio era ser cura. ¿Cuál es vuestro oficio? ¡Ser cura! Efectivamente. Fernán Coronas, ¿cuál es tu oficio? ¡Cura y poeta! El padre de Galo, que así se llamaba, una de las figuras más conocidas de la literatura en asturiano. El asturiano que, como hemos hablado otras veces, tiene una trayectoria fundamentalmente oral, aunque ya haya escritos medievales en asturiano. No me acuerdo cuándo es el Fuero de Avilés, que es el primer texto en asturiano, es el siglo XI, XII o algo así, pero que fundamentalmente se transmitía de manera oral y que no tiene una normativización con las normas ortográficas, con la gramática, hasta finales del siglo XX, hasta el año 1999, creo que es la gramática. Uh-huh. Y que tiene un fenómeno, igual que todo el resto de lenguas, digamos, más conocidas, el euskera, el catalán, o el catalán y el valenciano, el gallego, tienen un resurgimiento o una importancia literaria acompañada a lo nacional a lo largo del finales del siglo XIX, sobre todo. En el caso del asturiano tenemos que esperar hasta los años 70, con un fenómeno que se llama el surgimiento, el resurgimiento, o el, uh-huh, directamente el surgimiento, porque no existía. Estamos hablando de los primeros poetas, de los primeros novelistas, con una cuestión muy curiosa, que era que como el asturiano no estaba normativizado, incluso a día de hoy se le reconocen diversas variantes a nivel oficial, cada cual, digamos, ponía la ortografía como consideraba que era más correcto en esta traslación del oral. Pues este surgimiento de los años 70, relacionado no solamente con la literatura, sino también con los primeros intentos, digamos, de tener una provincia específica, una comunidad específica, que fue siendo el Principado de Asturias, pero que en su momento pudo haber sido una comunidad con Asturias y con León, zonas en las que en ambos se habla asturleonés, y que tiene la vertiente política en Concello Uvable, que es una organización de la que otro día también podíamos hablar. Al final, pues tenemos una comunidad autónoma uniprovincial, un idioma que no es oficial, pero un movimiento literario muy pequeño, pero bastante robusto. Ya se ha ido hablando de diversas generaciones de escritores asturianos. Iremos, no sé si, pues la tercera y media. Tenemos ahí algún conocido por allí. Y en este primer surgimiento, el de los años 70, el Padre de Galo tuvo una influencia bastante, bastante importante. El Padre de Galo, que nace a mediados del 19 y muere unos meses antes del final de la Guerra Civil, en 1939, en el occidente asturiano, en Luarca. Era cura, era su profesión, este hombre trabajaba para Dios. No lo he encontrado, pero yo juraría que este hombre era carlista. Cuadraría. Ahí lo dejo. Y además de trabajar con la sotana, era poeta. Fundamentalmente escribía poesía religiosa, pero también poesía con un carácter patriótico o asturianista. Es una cosa muy, muy, muy curiosa. Sí, más en la época de la que hablamos, claro. Pero no es tan curioso, porque luego, hablando un poco con gente a nivel histórico de la lengua asturiana, aunque nunca se la ha reconocido como oficial, durante el franquismo, en el franquismo duro, en los años 50, años hasta los 60, que igual el catalán empieza a surgir un poco y demás, aunque nunca, a nivel público, aunque nunca se perdiera, afortunadamente. Sí, en las casas, por suerte, no. Pero el asturiano, como la cuna de España era Covadonga y el asturiano era una cosa, pues como un castellano antiguo, arcaico y demás, no estaba mal visto. Y de hecho había concursos de poesía en Bable, en pleno franquismo. Hostia. Sí, lo hay que, claro, de aquella manera, evidentemente. Por supuesto. Durante aquellos años, lo que se llamaba el Bable se asociaba a posturas conservadoras como la que el Padre de Galo pues había defendido, ¿no? Y este patriotismo no era un patriotismo de carácter independentista, como luego ha habido independentismo, aunque sea muy minoritario, en Asturias, sino pues es ese carácter, ¿no?, pues que de la cuna de España, pero con unas características muy, muy, muy propias. Al mismo tiempo, este Padre de Galo hizo una serie de estudios filológicos, intentó crear una gramática, una unificación ortográfica, hizo alguna serie de propuestas. Tenía un diccionario que no llegó a publicarse con 14.000 vocablos de asturiano-castellano. Entonces, digamos, todos esos intentos que se hacen a partir de los años 70 y que culminan en los 90 con la unificación ortográfica del asturiano y con las variantes y con las gramáticas y demás, el gran antecesor de todo esto es precisamente este hombre, Fernán Coronas. A pesar de ser cura, a pesar de ser una persona muy conservadora, y en este caso nos deja una poesía musicada por el gran grupo del folk asturiano, por Jan de Cubel, que hacen este Riu Esba, en el que podéis ver las marcas precisamente características del asturiano occidental, y que es una canción que mola un montón para acabar el programa. Pues con este Riu Esba de Jan de Cubel, la letra original del Padre Galo, cerramos este Cienfuegos número 155, que ha sido así de literario. Nos vemos. Riu Esba, la voz tua nunca poca, pero tú casi no cantas, ya la voz es la bien ronca. Pero tú casi no cantas, ya la voz es la bien ronca. Riu Esba, la voz tua nunca poca, pero tú casi no cantas, ya la voz es la bien ronca. Cielos que corro, y encima gran pena tengo. Vuelve a ver que la tierrina se fue cada vez más mala, ya de las mías mocedades ni quedaba en ninguna bala. Ya de las mías mocedades ni quedaba en ninguna bala. assina respondo l'esma con che giume ne fondo già io credo in me giorando già in danunciorei avondo già io credo in me giorando già in danunciorei avondo.